Buenos días, querido radioyente. Estamos una semana más en nuestro programa de radio, el programa del Colegio Sagrado Corazón. Hoy nos acompaña nuestra compañera Paqui. Paqui, bienvenida. Te quedaste con ganas de repetir, ¿no? Buenos días. Pues me quedé con ganas y aquí estamos una semana más. Muy bien, me alegro. Y bueno, esta semana nos trae noticias que nos van a dejar heladas, ¿no, Paqui? Y tan heladas. Y nos vamos a quedar con temperaturas muy bajas. Y parece ser que van a estar toda una semana con temperaturas hasta de un grado. Tenemos que abrigarnos bien, aunque aquí en el colegio estamos muy calentitos. Aquí sí, la verdad que se está muy bien con la calefacción, pero fuera hace un frío que pela. Y por cierto, hablando de frío, nuestro alumnado de secundaria sí que está pasando frío. Paqui, cuéntanos. Pues nuestro alumnado de secundaria está pasando esta semana tres días en Granada, con unas actividades culturales y lúdicas, como visitar la Alhambra, el Parque de la Ciencia. Sí, sí, y creo que subimos también, ¿no?, a Sierra Nevada. Ahí, exacto. En Sierra Nevada tienen preparadas unas actividades que lo van a pasar y lo están pasando en grande. Muy bien, qué suerte. Son afortunados. La verdad que nos encantaría estar ahora mismo con ellos, acompañándolos, pero bueno, la semana que viene invitaremos a alguno de estos alumnos que ha participado en esta excursión y nos contará pues las experiencias que han vivido y cómo lo han pasado. La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. Continuamos. El pasado sábado, el Centro Sagrado Corazón organizó la primera marcha solidaria por la paz. Ya lo estuvimos contando en el anterior programa, pero hoy Paqui nos va un poquito a contar cómo fue esa actividad, cómo pasamos el día. Y Paqui, ¿con qué te quedas de esa jornada? Bueno, la mañana fue estupenda. Comenzamos en la avenida con música, muy animado, con la compañía de familia y de los alumnos y alumnas de nuestro centro que pudieron acompañarnos. Y lo pasamos muy bien. La caminata fue muy agradable. Llegamos al centro a la hora de comer, donde nos esperaba una riquísima paella, una convivencia donde estuvimos haciendo juegos, baile con la profesora de música. Y bueno, creo que la experiencia fue muy buena para todos. Bueno, eso suena fenomenal, ¿no? Paella, música, juegos, diversión y sobre todo pues la convivencia, ¿no, Paqui? Porque vamos siempre corriendo con el estrés y no tenemos muchas veces tiempo de pararnos a conversar y a disfrutar, ¿no?, de la compañía de la familia. Así es. Nos quedamos con la imagen de pues las familias comiendo con el profesorado, que también estuvimos esa mañana y media tarde con ellos, y una imagen muy bonita, comiendo todos en el patio y una convivencia especial. Pues nada, Paqui, espero que organicéis más actividades de este tipo y que tengan la misma acogida que ha tenido esta marcha solidaria por la paz. Claro que tendrá, y además animamos al resto de familia que en esta ocasión no pudieron, porque seguro que vendrán. Bien, pues con esta invitación al resto de familia, continuamos con las siguientes noticias. El pasado lunes tuvimos un taller del ayuntamiento, concretamente del área de igualdad, sobre corresponsabilidad. Hoy nos acompañan dos alumnos de tercero de primaria que estuvieron en este taller para hablar con nosotros. Ellos son Hugo y Laura. Bienvenidos. Hola. Hola. Bueno, para empezar, ¿qué os pareció en general el taller? A mí me gustó todo. Y a mí también. Estaba muy guay. Hacíamos como muchos trabajos, hacer como cuentas. Y los retos estaban súper divertidos porque, lo poníamos un poquito difícil, pero eso es lo que nos hacía un poquito más divertido. ¿Y aprendisteis cositas nuevas o son cosas que ya vosotros habéis hecho en casa? Alguna vez lo hemos hecho, pero ya, pero claro, hemos aprendido. Nos dijo Teresa, después cuando lleguéis a casa, por la tarde le decía a mamá, hola mamá, ¿en qué puedo colaborar? Muy bien, chicos. Venga, a ver, y además de decirle que sí a la chica, ¿hicisteis algo? ¿Colaborasteis en casa? Yo sí. Le ayudé a mi madre a hacer la tortilla de patata, por lo menos. Muy bien, eso está muy bien. ¿Y tú, Hugo? Puse la mesa, quité la mesa, puse la mesa, quité la mesa y... ¿Un experto ya en poner la mesa? Bueno, y a ver, esto no es cosa de un momento. ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Que tenemos que hacerlo cómo? Que tenemos que ayudar a los padres porque... tienen que hacer muchas cosas. Y no pueden hacerlas solos. Tenemos que también colaborar, ayudarlos. Claro, todos los días, ¿verdad? Sí. Cada vez que se pueda. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna actividad que queráis contarnos? Sí, pues hicimos como una cosa de que teníamos que hacer dos cosas a la vez. Y ahora teníamos que dibujar la pizarra mientras que te decían adivinar los animales. Qué divertido, ¿no? Sí. ¿Y tú, Hugo? Pues el que me gustó más fue el que teníamos que estar cantando mientras que resolvíamos cuentas en la pizarra. Muy bien, pues os agradecemos mucho vuestras palabras y nos vemos pronto, ¿vale? ¡Adiós! Qué simpáticos los críos, ¿verdad? Bueno, pues queremos agradecer al ayuntamiento por realizar actividades de este tipo y tener estas iniciativas tan interesantes y sobre todo que cuenten con nosotros para ello. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Enlazamos ahora con un taller que ha realizado quinto de primaria, también organizado por el ayuntamiento, titulado Fórmula de Buenos Tratos. Vamos a contar en esta ocasión con la presencia de Guillermo y de José de quinto, que nos van a contar un poco qué fue lo que más les gustó. Muy buenas. Hola. Guillermo, a ver, ¿a ti qué te pareció el taller? Pues fue un taller bastante bueno en el que aprendimos muchas cosas y también aprendimos un juego que nos enseñó Teresa. ¿Y en qué consistía ese juego? Era que toda la clase tenía que decir, por ejemplo, yo decía uno y sin que dos lo dijeran a la vez, tenían que decir dos. Vale, y a ver, José, ¿qué te gustó a ti más? Pues cuando nos dieron una hoja con un corazón y teníamos que poner cómo nos sentíamos cuando nos hacían algo que no nos gustaba y algo que sí. Vale, José, entonces, ¿y cómo sentisteis? ¿Cómo te sientes cuando te tratan bien y cómo te sientes cuando lo haces de otra manera, cuando te tratan mal? Cuando te tratan mal, pues excluido, triste, y cuando te tratan bien, pues alegre, contento. Y esto tenemos que anotarlo todos, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha diferencia. A ver, Guillermo, ¿y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas tú de cómo os sentisteis? Pues yo me sentía cuando me hacían malos tratos, excluido, roto por dentro. Luego cuando me hacían buenos tratos, pues feliz, con ganas de hacer algo y así. ¿Y qué más os enseñó Teresa? Nos enseñó las distintas fobias que puede tener una persona. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como la gordofobia o capatismo. ¿Eso en qué consiste? Capatismo es en, como por ejemplo, me dicen que soy feo y me lo dicen día tras día y al final llega un punto que me lo creo. ¿Habíais escuchado hablar de esto antes, José, o era la primera vez que lo hacíais? Pues lo de la fobia, pues yo era la primera vez que lo escuchaba, pero lo de lo que ha dicho Guillermo de eso, pues, o sea, yo no lo escucho de esa manera, pero sí lo escucho como bullying. Claro, claro, es verdad, lo habéis relacionado con el bullying, ¿verdad? Muy bien. Para resumir, ¿podéis contarme qué aprendisteis brevemente del taller? Pues yo lo que aprendí fue a tratar bien a las personas. Y yo a no hacerle a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Pues muchas gracias por haber estado aquí y os agradecemos que nos hayáis contado vuestra experiencia en el taller. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, Desiré, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y por contarnos iniciativas como esta del Ayuntamiento que vemos tan necesarias en los centros educativos. Pues sí, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y es verdad que es muy necesario hacer todo este tipo de iniciativas. Es verdad que en nuestro centro afortunadamente no vemos que se produzca ninguna situación de bullying, pero sí que sabemos por noticias que está a la orden del día. Esperemos que desde ayuntamientos, organizaciones, profesorado y la colaboración de la familia desaparezcan estas situaciones que nos hacen sentir débiles, que nos hacen sentir mal y indefenso, y apostamos por una educación inclusiva en la que todos contamos y todos valemos. Pues sí, no debemos cansarnos de trabajar. Yo la como vas, si estás solo sígueme, hay espacio en este clan para ti también. Y si te sientes mal, podemos ir a la fiesta, que mis amigos celebran, únete. Y cree en ti, confía en que todo irá bien, que lo mejor va a suceder cuando descubras que ser tú es genial. Nuestros corazones hacen boom, muy fuerte boom, boom, boom. Juntos somos dinamita, igual que un tambor haciendo boom, latiendo boom, boom, boom. Juntos somos dinamita. Hola. Hoy nos acompañan Valentina y Rodrigo de primero de primaria. Ellos nos van a hablar de un taller que tuvieron ayer dentro del programa Inicia. ¿Recibisteis la visita del CADE, no? ¿Vino alguien? Sí. ¿A contaros el qué? El visual thinking. ¿Visual thinking? ¿Y eso en qué consiste? Visualizar y pensar. ¿Y qué visualizasteis y pensasteis? Yo hice un garabato y lo transformé en una serpiente. Y yo hice un garabato y lo transformé en un pollito. ¡Qué chulo, ¿no? Sí. ¿Os gustó mucho ese taller? Sí. ¿Y qué aprendisteis? Aprendimos a que un simple garabato podía ser un dibujo. ¡Guau! ¿Y qué más cosas, Rodrigo? La imaginación. ¿El poder de la imaginación? Sí. Entonces ayer os enseñaron que hay que cuidar mucho y trabajar mucho la imaginación, ¿verdad, Valentina? Sí. ¿Y cómo trabajáis, cómo hay que trabajar la imaginación? Pues mirando y dibujando. Muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y os gustaría recibir otro taller del programa Inicia? Sí. Bueno, pues nada, desde aquí lanzamos la propuesta para que vengan más expertos en la materia y os sigan formando. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! I get off the train, baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dolly. If you go hard, you got it.